bueno, hacer un camino progresivo para atender a esto, y sí se establece un cupo para las personas trans, que sería la incorporación de un 1% de personas trans. Esto pasa en Canal 7, por ejemplo, ¿no? En el informativo. Bueno, en el informativo, a partir, creo que de este año, sí, hay una mujer trans que es parte de la conducción del noticiero de la tarde-noche. Pero esto estaría legislado, ¿sí? Es decir, que eso no dependa de la voluntad política, digamos, de una gestión, sino que una norma lo regule de esta manera. Por un lado, como decía Lucas, esto tiene que ver con, bueno, ver cómo está hoy el sistema de medios, donde hay una participación muy baja de las mujeres, no solo en áreas de redacción, no solo, digamos, en el momento de hacer periodismo específicamente, sino además en los lugares de toma de decisión, ¿no? En las mesas donde se toma la decisión en los medios de comunicación. Y esta semana, algunos puntos que quiero repasar. Por un lado, escuchaba esta comisión, ¿no?, donde se juntaron la banca de la mujer y de medios de comunicación, que están dirigidas por Durango y la otra por Alfredo Luenzo, donde aparecían distintas voces después de llegar a cierto consenso, de los asesores, las asesoras de los senadores, y participaban así, bueno, distintas representantes, ¿no?, de la política, porque en general eran senadoras y senadores. Había distintos discursos, y algunos de ellos, y acá me parece que esto es algo a romper sobre la discusión en torno a esta norma, había algunos discursos que lo que decían era algo así como, bueno, pero entonces tenemos que poner, si vamos a obligar a un cupo, tenemos que poner que haya idoneidad para el cargo. Y en realidad, acá creo que hay un vericueto, ¿no? Porque en realidad está claro, digamos, siempre que uno ingresa a un trabajo, se da por sentado que hay una idoneidad, hay un uh-huh. cierto conocimiento, hay un cierto... Es decir, ¿por qué una norma como esta debería incluir eso cuando eso está dado? Y por otro lado, las normas, creo, abren un horizonte de posibilidades hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una chica trans quizá nunca se hubiera pensado trabajando en un medio de comunicación hasta que esto no es norma y se permite ese ingreso. Entonces, también la formación, digamos, o el umbral de expectativas, o el umbral de intereses, pienso en las mujeres participando en la política o en otros ámbitos, tienen que ver también con la habilitación a la ocupación de esos espacios. Uh-huh. Había un debate, Úrsula, que también se daba con el Congreso de la Nación cuando se discutió la ley de paridad, y donde se decía, bueno, pero ahí lo que hay que ver, no hay que imponerlo, se tiene que ir dando. El tema ahí es, bueno, el huevo o la gallina. De alguna manera, como se impuso, en el armado de las listas hubo paridad. Bueno, claro, hay gente que está en contra, pero lo cierto es que lo que se ha demostrado es que sin el establecimiento de ese cupo, luego paridad, que la paridad es del 2016 o 17, sí, no se había logrado. Es decir, no se supera eso que en un principio uh-huh. pasa a ser un piso, pero que al mismo tiempo en la práctica termina siendo un techo. En los medios de comunicación, en ese sentido, pasa lo mismo, y hay en este momento un debate que creo que es nuevo, en el sentido de que se está hablando en relación acá no algo que necesariamente dirime en el ámbito público, como sería en el caso del Congreso, sino que es un área de trabajo específica, ¿no? En este que tiene que ver con el área de trabajo en medios de comunicación. Bien. Donde es novedoso a priori que se esté discutiendo esto, y donde hay un trabajo, por eso lo quería resaltar, de varios meses de discusión para lograr algún consenso y alguna norma que dentro de los parámetros de lo posible ponga en discusión esto. ¿Eso serían como recomendaciones del Estado a los medios privados? En el caso de los privados, hay varios proyectos. En el del Norma Durango, de lo que se habla es de una promoción. Está puesto en esos términos. Bien. Y que haya una promoción progresiva. Por ejemplo, después, con la pauta publicitaria, digamos, por poner, o con los impuestos. Esa es una de las opciones puestas. Todo esto, obviamente, está en debate. El proyecto a debatir. Y lo que se decía era, por ejemplo, en el caso de la pauta, bueno, habrá que verlo también cuando se haya una norma. Cuando se legisle la pauta, ¿no? Que eso es lo que estamos discutiendo. Pero es interesante que el Estado diga, a ver, por ejemplo, ¿no? No solamente, a ver, que la empresa privada de comunicación tenga responsabilidades. Primero, hacia lo laboral, que es lo que está discutiendo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es, si le dan pauta, por ejemplo, al Grupo Perfil, que respete el Estatuto del Periodista, que significaría que no haya trabajo precarizado. Bueno, quiero decir, digamos, creo que los oyentes de Gráfica lo saben, que esto no pasa, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el diario Olé lo construyó Clarín con trabajo precarizado, ¿no? Hablando de pasantías. Otro lado, recomendación de que haya, bueno, cupos, paridad. Para mí es un debate interesante porque, bueno, abre el espinel de debate también con, decías, el cupo trans. Me parece que son recomendaciones que el Estado puede hacer porque el Estado le da mucha plata a las empresas periodísticas. Hoy por los ATP, bueno, y sobre todo con la pauta publicitaria, ni hablar también con el tema impositivo, que sabemos que los grandes grupos deben guita y después se meten en las moratorias. Era muy interesante porque se hablaba de eso, ¿no? Además, el espectro radioeléctrico, que quiere decir la posibilidad de salir al aire la licencia, en un canal, claro, como en un dial, en realidad es propiedad del Estado, sí, no es propiedad de ningún sí. privado. El Estado lo da en concesión. Y para darlo en concesión, en realidad, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya establecía algunas cuestiones que tenían que ver con protección a la niñez, una serie de elementos que deben cumplir. Bueno, entonces eso también se hablaba en estos términos para abrir este umbral, y lo que quiero decir es también que además en el marco de este debate, por supuesto participan periodistas de medios de otras provincias, con otras trayectorias, de pueblos indígenas. Parecido a la ley de medios, digamos, ¿no? Cuando la ley de medios bien horizontal. Entonces, lo que yo creo es que si bien esto, digamos, habla específicamente de géneros, abre un umbral de discusiones donde se empieza a poner sobre la mesa, claro. Y de hecho en un momento decían, bueno, ¿cuáles son los márgenes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Cómo será una nueva norma que debatamos en torno a esto para que exista esta representación federal? Y bueno, me parece que hay ahí algo que se construye y que es interesante y que es algo que esto creo que es central, que es se está construyendo en las distintas áreas, las distintas senadoras o diputadas que lo construyen, con mucha participación, mucha participación. Así que a priori creo que eso es rico y creo que eso es algo con mucha potencia que habrá que ver en las próximas semanas, digamos, que sale, que se logra. Es interesante porque ahora vos decís, hay que discutir el tema de los medios y los sectores políticos te dicen, no jodan con eso. Ahora el feminismo lo que está de una manera diciendo es, le entramos por acá. Hay que entrarle por la pauta publicitaria, por el tema de presencia de las mujeres en los medios, hay que entrarle al tema mediático. De algún lado y hay que entrarle. Lo que pasa es que cuando empezás a debatir este tema, indudablemente, digamos, esos codos van abriendo otras cosas, porque claro, es imposible una modificación sin la otra. Entonces, Úrsula, hay que decir que Canal 13 se metió también en el debate cuando desplazó esta semana a Silvia Martínez Casina por solidarizarse como conductora del noticiero del 13 con los laburantes de Polka. Así que bueno. Sí, así lo establece el gremio Satside. También ella se había, ella es delegada gremial del CIPREVA, del Sindicato de Prensa, y ella obviamente siempre tuvo una postura pública y conocida, por supuesto, en defensa del trabajo, había planteado las necesidades paritarias, había planteado en favor de esta norma también. No es nuevo. Paridad. No es nuevo que persigan a los delegados. En Clarín no, tiene una política de hecho, ella ya había sufrido algunos otros. Sí. En momentos similares, ahora la corren y está teniendo un gran respaldo y una gran solidaridad de distintos espacios, Martínez Casina en este caso. Muy bien. Úrsula Marlena, hasta te escuchamos el sábado, 9 de la mañana. Un abrazo grande. Muy bien, Úrsula, hasta feas, sucias y malas. Noticias. Política.

de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encendé la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fa. ¿Cómo te dice Sadras, eh? Un barbijo que va en las orejas, Manu. Exactamente, papá, un barbijo que te cuida y va en las orejas porque, ¿cómo es? Hay varias epidemias juntas, ¿no? Esto es como la crisis global, ¿viste? Que son varias crisis una arriba de la otra. La comercial, la guerra por el dinero, por el petróleo. Bueno, acá nosotros somos el barbijo contra la infodemia. ¿Qué te Muy parece? Bien. 9 y 15 minutos, segunda hora de punto de partida. Pablo Gerardo Lano dice... En su momento nos pareció ofensivo que la candidata por Gils Carbó en la Procuraduría era solo por ser compañera de gimnasia del gato Macri. Y ahora la llamás para un importante consejo consultivo judicial.